tal y como les decíamos, vamos a quedarnos con lo que ha sido durante este fin de semana la gran fiesta de la pintura. No hemos referido a ello, pero queríamos quedarnos también con los ganadores de los concursos. La verdad es que ganadores han sido muchísimos, una veintena de artistas han conseguido premios en los distintos certámenes que se han desarrollado en nuestra localidad este pasado sábado, tanto en el certamen andaluz de pintura como en el concurso de pintura rápida, en este último 18 premiados, mientras que en lo que se refiere al concurso andaluz de pintura, el certamen, con dos premios, como saben, de 3.000 y 2.000 euros respectivamente. En esta edición en concreto, la 53ª, el primer premio ha sido para el artista chipionero Eduardo Gómez Keri. La verdad es que un artista conocido para los ubriqueños, porque ya ha conseguido premios además en precisamente en los concursos de pintura rápida en anteriores ediciones. El pasado mes de octubre además estuvo por aquí con una exposición que ahora recordaremos. Y como decimos, en definitiva, un artista que ha desde luego tenido un gran fin de semana en nuestra localidad, ha conseguido doblete porque además ese premio en el andaluz de pintura conseguía un quinto premio en el concurso de pintura rápida. Todo ello lo vamos a comentar con el propio artista que ya nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico, Eduardo Gómez Keri, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias. Bueno, antes que nada, eso mismo, enhorabuena por estos premios, bueno, que al fin y al cabo es un reconocimiento al gran trabajo realizado. Muchas gracias, agradezco este apoyo. La verdad es que un gran fin de semana, ¿no?, en Ubrique. Sí, la verdad que este año ha salido bien el viaje a Ubrique, la visita, pues hemos tenido suerte y ha coincidido recibir estos dos premios. La verdad que no me lo esperaba, con uno ya iba bastante despachado, ya tener dos ya era una cosa que no me esperaba. De todas formas, lo cierto es que el currículum de Eduardo Keri, Eduardo Gómez Keri, es bastante importante a pesar de su juventud, creo que son 34 años. Sí. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Fuiste el autor más vendido, ¿no?, en la Feria Flecha de Madrid en esta última edición este año. Sí, la verdad que este año con esta misma feria de sedentario y demás que he presentado aquí al certamen andaluz, tuve la suerte de presentarla allí en Madrid en una exposición, una feria de arte de flecha, y la verdad que tuvo bastante éxito y acogida por los madrileños y se vendió bastante obra. De hecho, como decimos, fue el artista que más vendió en esa obra, que es una de las más importantes, si no la más importante en cuanto a venta de obras de arte, y bueno, pues a destacar sobre todo para que bueno, pues se tenga en cuenta, ¿no?, que se trata de un joven pintor con una importantísima trayectoria. Como decía, la verdad es que conoces perfectamente Ubrique, bueno, de hecho eres de aquí al lado, ¿no?, también gaditano de Chipiona, y bueno, pues estuviste por ejemplo en octubre presentando una exposición que llegaba a través de la Diputación Provincial, como era Coordenadas Subvertidas, ¿no? Sí, tuve la suerte de estar por allí, partimos también un taller, vamos, una pequeña visita guiada y demás, y la verdad que bien, fue una experiencia grata, porque allí en Ubrique ya sabemos todo que no hace falta deciros que tenéis buena cantera y desde el instituto apoya este tipo de iniciativas, y desde la cultura, pues tuve la suerte de Fundación Provincial de Cultura de llevar la exposición allí. Y la verdad que él tuvo acogida. Salí contento de esa exposición. Y no era la primera vez, ¿verdad, Eduardo? Ni mucho menos, que estabas por nuestra localidad. Recuerdo, estaba viendo por aquí, ¿no?, recordando datos, en el 2014 sí. Conseguiste algún premio en el concurso de pintura rápida, sí. También el año pasado mismo también, ¿no? Sí, la verdad que llevaba ya mucho tiempo yendo a certamen, y en 2014 hubo la suerte de coger uno de los premios, creo que fue un octavo, y el año pasado también tuve la suerte de también adquirió otro premio. Y ha habido suerte estos últimos años, la verdad, me voy sintiendo más querido por allí por Ubrique. De esa forma, bueno, cuando se repite algo tanto es algo más que suerte, ¿eh? Porque además los jurados van cambiando y por supuesto son personas bueno, pues muy destacadas dentro de lo que es el ámbito de las bellas artes. Y por tanto, ya decimos, algo más que suerte, desde luego. Esto habla de un grandísimo trabajo por parte de Eduardo Gómez Querí, que se traducía, ya decimos, en esta 53ª edición del Certamen Andaluz de Pintura, en este primer premio. El segundo premio, dotado con 2.000 euros, fue para Lo Individual, esa obra de Jorge Gallego García. Eduardo, háblanos de Sedentario 69, esa obra ganadora. Bueno, es una obra que, como he dicho antes, es de una serie, Sedentario, y básicamente ahí lo que intento son como espacios utópicos en los que a mí me gustaría, bueno, como un sitio de reflexión, de estar en comunión con la naturaleza, ¿no? Son espacios que juego con esos tonos, esos paisajes más playeros, ¿no? Más. Yo soy arce de costa, pues lo que me tira es la costa y la naturaleza y demás. Y más que nada es eso, ¿no? La imagen que represento es eso, un espacio tranquilo donde pueda estar en comunión con la naturaleza. De ahí el nombre Sedentario, es como un sitio donde asentarse no te costará trabajo, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? De que tuviera todas las necesidades básicas en ese entorno, ¿no? Entonces, más o menos es una utopía en ese aspecto, ¿no? Ahí Así que representa. no es una imagen real de la costa, por tanto, ¿no? Sino algo utópico, algo que tú reflejas, ¿no? Sí, bueno, está inspirado en todas las costas estas de Cádiz y demás que tenemos por aquí. Y están son espacios donde el típico que tú ves, me encantaría vivir aquí, ¿no? Y como hacerte tu pequeña cabañita allí y quedarte ahí. Sabes que son espacios como ahí invito prácticamente al espectador que cuando vea el trabajo, por la gama cromática que utilizo y tonos más pastel y demás, que sea un cuadro armónico y relajante, ¿no? Que se sienta al espectador como en un estado de relax, ¿no? Que hoy vivimos demasiado estresados con muchas cosas en la cabeza y ya tenemos bastante en qué pensar, como pues también cuando veamos arte que nos sintamos agredido, ¿no? Visualmente, ¿no? Entonces es algo eso, ¿no? Que jugando con esos espacios, esos vacíos, dirigí un poco al espectador a esa calma, ¿no? Pues es ¿Qué me una dices obra que tú? recordemos que se puede contemplar a través de la exposición que el mismo sábado se abría con todos los participantes en este certamen andaluz de pintura. Te iba a preguntar, Eduardo, por esa nueva sala de exposiciones. ¿Qué te parece? La sala es estupenda, la verdad. Tiene allí, habéis hecho una buena remodelación allí y demás. Y la verdad que el espacio queda bastante bonito y demás. No desmerece la calidad artística que tenía allí. Para mostrar aquello, lo único que faltaría es eso. Ahora que sigáis promocionándola y sacándola más a la luz. Disfrutarla, ¿no? Que, pues allí, digamos que está, la he visto que está muy a pie de calle, ¿no? En todo el centro. Para que todos los ubriqueños podáis visitarla y demás. Y espero que la disfrutéis. Allí seguro que sí, porque Ubrique, eso nos falta, ¿no? A pasión por la pintura y demás. Cada vez que voy al concurso voy flipando, porque ahí todo el mundo valora el arte, la pintura y van ilusionados, ¿no? Salen a la calle como ilusionados. Y eso me llama la atención. Pocos pueblos hay ese afán y ese interés por la pintura. Eduardo, que ya decimos, estuvo el fin de semana, estuvo en nuestra localidad este sábado, participando además en el concurso de pintura rápida. Supongo que doblemente orgulloso por el trabajo realizado y digo por ser premiado con la calidad también que existía, la gran competencia, ¿no? En cuanto a artistas, tanto en el andaluz de pintura como en el concurso de pintura rápida, ¿no? Sí, bueno, eso ya no hace falta que lo diga, que el resto de compañeros, unas obras excelentes allí a nivel general, había calidad, pero cada uno en su tendencia y demás. Y bueno, esta vez me ha tocado a mí, pero allí podría haber sido cualquiera de las obras que había, pues una calidad. Yo me quedé alucinado cuando llegué a la sala y uy, hay aquí material, ¿dónde esto es? El jugador la ha tenido que tener complicado, ¿no? Pues hay muchos cuadros que eran interesantes, vamos, tenían Pues calidad. El jurado que está formado por María Antonia Blanco, doctora de Bellas Artes y profesora de la Universidad de Sevilla, Miguel Rodríguez Núñez, pintor, y Verónica Álvarez Ruiz, licenciada también en Bellas Artes. Como decimos, lo tuvieron complicado, pero por la gran calidad que existió, pero eso, como decimos, también doble orgullo, no para los ganadores, como es el caso de Eduardo Gómez Querí, que consiguió también ese quinto premio en el concurso de pintura rápida. Supongo que este tipo de citas, la verdad es que bueno, pues son fascinantes para vosotros y para todos nosotros, ¿no? Que estamos allí como público, pero ver, ¿no? Ese amor por la pintura, auténtico día de fiesta en Ubrique en torno a la pintura. Claro, es un día espléndido, ¿no? Como he dicho antes, se nota la ilusión por el pueblo de salir a la calle y buscarnos, ¿no? Que después me enteré que tenéis como un mapa, ¿no? Un mapping donde aparece donde estamos situados y demás, y pues, hacéis la visita, la ruta y demás. Y es fabuloso eso, vamos, el ambiente que se crea allí. Yo desde hace tiempo que voy yendo, intento no faltar, he faltado algunos años porque no ha coincidido y demás, pero es una de las citas obligadas, vamos, que tengo en el calendario de certámenes. Aunque vaya hasta el día y demás, pero hay días que tiene uno más ganas de trabajar y de pintar, y otro que va, pero hay que ir, ¿sabes? Porque nada más que el ambiente de respirar allí ese día merece la pena de estar. Claro, pues bienvenido todas las veces que quiera participar desde luego por aquí, y además con la calidad que atesora el artista chip pionero Eduardo Gómez Querí, como decimos, ganador en esta edición 53ª del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique y quinto premio del octavo concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos durante este fin de semana. Como decíamos, Eduardo, doblete, ¿no? Este fin de semana. Doblete, este doblete. Año ha habido suerte. Pues agradeciendo además la participación en nuestro espacio por parte de Eduardo. Nos vamos a quedar, Eduardo, que supongo, ¿no?, con un buen número de proyectos en mente, en esta parte final también del año. Desde luego, como decíamos al principio, un 2018 que está viniendo plagado, ¿no?, de éxitos, como ya viene reflejando además, ¿no?, el trabajo durante los últimos años. Sí, bueno, ahora queda bastante, ya empezamos casi con, vamos, todo el año llevo de ferias, ¿no?, como de ferias de arte contemporáneo, desde Almarbella, ya en Lisboa, vivo en varias ferias, y ahora pues, preparando una muestra en Bilbao, con Flecha, y después algunas por Europa, de alguna galería de aquí de la tierra. Ya pueden comprobar nuestros oyentes que Eduardo Gómez Querí, desde luego, como decíamos, a pesar de su juventud, bueno, pues con un currículum impresionante y prometedor, bueno, si cabe, muchísimo de cara al futuro aún más. Eduardo Gómez Querí, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por esos premios que reconocen el trabajo, el grandísimo trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias a vosotros y que siga apoyando de esta manera la pintura. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.